Crawl in yourself. Hi everybody, this is Thomas Wikström from Therion, and you're listening to the best radio station in Argentina, Metal Mania. Entérate de lo que pasa en el mundo del metal. Noticias en Metal Manía. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Metal Manía acá por FM Capital 88.5. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo andas? Hola, Mauro. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo tranqui. Bueno, un día hoy bastante raro, porque sí. Hace un rato empezó a lloviznar un poco. Sí, sí, aparte ciudad. Arrancó primaveral, porque dicen que por ahí la semana que viene ya arranquen los días más lindos, y se descompuso del todo de golpe. Sí. O sea, se justo hicieron las 6 de la tarde. Estábamos viendo para acá. Y se meten adentro a escuchar el programa. Claro. Hoy tenemos un programa con muchas cosas. Y bueno, arrancamos escuchando Metallica. Sí, un tema largo para acomodarnos. Un tema largo para acomodarnos. Un tema, bueno, yo no sé si decir un clásico, pero un tema muy conocido de los últimos. De este disco Dead Magnetic. El tema es The Day That Never Comes. El tema que tenía video. Claro, el tema del video. Bueno, All Nightmare Long también tiene. Y 11 años cumplió este disco. Sí, 2008, yo también 2008. Lo tengo acá. Es la versión que venía con la cajita diferente. Sí, sí, es un gran disco, a mí me gusta bastante. Sí, más que Seitenger, me gusta muchísimo más que Seitenger. Y bueno, los dos últimos de Metallica son parejos, el último también está muy bueno. Sí. Aparte un disco doble, con una buena producción, con videos en todos los temas. Sí. Lindo. Aparte, bueno, ahora se está hablando mucho de Metallica también, porque vienen dentro de poco. Sí. Son noticias por muchas cosas permanentemente, bueno, por donaciones y por demás cosas que son muy buenas y muy loables, lógicamente. Bueno, a veces uno que ya es un poco grande, parece un disco nuevo de Metallica, pero sin embargo pasaron 11 años. Es cierto. El tiempo pasa para todos. Y también pasa para Slayer, que es lo que estamos escuchando de fondo. Repentless, que es el tema del último trabajo de Slayer, que salió en el 2015 ya. Sí. Lo tenemos acá en la mano. 2015. Sí. Y bueno, esto porque es noticia. Ayer Slayer publicó que van a sacar un disco en vivo. Se va a llamar The Repentless Trilogy. Son dos discos y el primero es la trilogía de los videos. Sí. De este disco y bueno, después es un disco en vivo. Y es una película también, ¿eh? Claro, es como una película parecida a lo de Metallica. Claro, pero tiene más historia. Bueno, lo de Metallica es prácticamente el plomo que quiere ver el show y tiene y hace tiene toda una aventura fuera del show con el tema este del combustible. Está muy buena. Y todo lo que el tipo ve, que en realidad aparentemente es todo de su cabeza, y ese show con algunas participaciones actorales, está muy bueno realmente. Sí. Esto en realidad es la historia de un joven neonazi que es parte de un grupo así de neonazis cuando él es joven y después decide sentar cabeza, se casa y bueno, los ex compañeros de esta agrupación cerrada, ¿no? No lo aceptan y matan a la mujer. Entonces él se venga de todo esto y bueno, empiezan los asesinatos y demás. Me hace acordar mucho a... ¿Te acordás el Vengador Anónimo de Charles Bronson? Cuando le matan a la mujer y después empieza a matar uno por uno, los va buscando. Bueno, es una historia bastante similar la que va a haber en este... Sí, es un guión recurrente. Sí, sí, sí, sí, seguramente. Pero bueno, Charles Bronson es algo viejo y que a mí me quedó para toda la vida eso, porque las series estaban muy buenas. Así que veremos si esto es algo similar, ¿sí? Como decís vos, tiene parte música y tiene parte también actuada. Y, y bueno, no solamente Slayer se despide en los recitales, va a ser ahora dentro de muy poco acá en Buenos Aires, sino que también van a lo que es el Hollywood o lo que es el cine. Sí. Así que seguramente lo vamos acá. Y se estrena, vos sabés que el 8 de noviembre, esto, la película. Y bueno, lo de Metallica está por ahí también. El 9 de octubre. Ah, no, en octubre. En octubre. 8 de octubre los Slayer y 9 de... ¿8 de noviembre este? 8 de noviembre, perdón. Sí. 9 de octubre es lo de Metallica. En los cines también con S&M. Falta muy poco. Sí, que ya estuvieron... Ya hay algunas imágenes. Sí, este, yo no quiero ver tocando. Nada porque ya tengo la entrada para el cine. Vamos a ir. Yo sí estuve chusmeando porque chusmeo enseguida y se ve buenísimo, la verdad. Sí, que... sí, sí. Aparte tenían la deuda pendiente de que todo el mundo criticó a S&M. Sí. Entonces, este, está bien que hagan algo después de tanto tiempo, ¿no? Sí. Aparte, bueno, ellos tienen los recursos como para hacerlo bien. Espero que esta vez salga bien. Sí. Aparte, bueno, ya sabemos que... Bueno, lo que se le había criticado a Metallica en ese momento es que por ahí los temas no calzaban muy bien con la orquesta, como que eran dos bandas paralelas, la orquesta y la banda. Y bueno, y hoy parece que la cosa es distinta, ¿sí? Los arreglos, los arregladores y todo ese tipo de cosas cumplen un rol fundamental en estas cosas. Claro. No es solamente agregarle violines a Master of Puppets o algún tema thrash metal, ¿no? Claro. Sino es que la cosa compagine bien. Fusione, como hacen bandas como Therion, por ejemplo, que desde su concepción, desde, digamos, de las canciones ya están creadas así, entonces claro, es más fácil llevarlas. Es más fácil, pero para tener Deep Purple, tenés otras bandas que también han hecho esto y realmente han quedado muy, muy bien. Incluso la de Purple fue mucho antes, ¿no? Sí. O el de Dream Theater, sí, Score. Totalmente. Es buenísimo. Lo que pasa que, bueno, Dream Theater es una banda que basa su música en lo progresivo y también mucho en lo clásico. Sí, pero de todas formas yo creo que, no sé muy bien la historia, pero seguramente ellos han estado muy involucrados también en todos los arreglos. Seguramente muy involucrados. ¿Puedes decir Metallica ahora? No, Dream. Ah, Dream. Eso seguro. Sí, totalmente. Metallica me parece que en el primero, no sé qué tan involucrados habrán estado. Y fue mal que Cayman un poquito el cerebro ahí. Bueno, esperemos que la cosa esté buena. Sí, bueno, esperar estos de Slayer que ya también vienen a despedirse acá. No hay entradas, ¿eh? Hoy había alguien pidiendo entradas. ¿No quedan entradas ya? No hay entradas. Bueno. Había alguno de los contactos pidiendo a ver si alguien... La verdad que me llama la atención. Bueno, Luna Park no lo llena cualquiera. No lo llena ni siquiera Halloween en ninguna de las dos presentaciones. Que Slayer llena el Luna Park es todo un suceso también, ¿eh? Sí, pero bueno, también es... primero que no viene muy seguido y después de que es el último show, así que... Sí. En principio es el último show. Mucha gente va por eso, sí. Esperemos que por ahí se arrepientan. Sí. Bueno, otra de las noticias gratificantes fue que prácticamente Mustaine tiene muy avanzada su cura con el cáncer. Esto salió por todos lados también. Así que ya esto disparó la próxima gira de Megadeth para el 2020. O sea, así que ya tenemos Megadeth para el año que viene. Y bueno, se sabía que este cáncer que tenía Mustaine, cáncer de garganta, era muy favorable para curarse. Sí. Bueno, estuve leyendo un poquitito y aparentemente ya tiene el alta como para poder hacer sus shows. No nos olvidemos que él usa ese órgano para hacer sus presentaciones, no es el guitarrista o el... Él tiene que cantar, tiene que forzar también, así que si ya tiene el alta es porque está bastante bien. Bueno, hay una gira con Five Finger Death Punch, en realidad están invitados. Sí, están invitados por Five Finger. Esto generó mucha polémica también, siempre pasa esto. La polémica hay por todos lados porque está en el cartel está chiquitito Megadeth, pero bueno, está invitado a una fiesta que es la de otra banda, ¿no? Sí, lo mismo pasó con Halloween cuando invitó a Creator, ¿sí? Claro. Y nosotros dijimos, bueno, es la fiesta de Halloween, ¿sí? Es para charlar largo y tendido, ¿no? Bueno, Ghost también presentó su tema nuevo. Sí. Ghost, cada vez que aparece, genera también discusiones. Sí, también por todos lados. Varios me gusta y no me gusta. Sí, tal cual. Todo bien dividido. Lo cierto es que Ghost... El otro día comentábamos esto, que es una banda que va jugando con los tiempos y las diferentes épocas, digamos los hitos en lo que es la música. Ahora se mete con los 60, ¿sí? Música de los 60, con algunos guiños hacia esa época musical. Y bueno, ya está el video del tema Kiss the Go Goat, que realmente es muy bueno. Así que aparece el nuevo papa, ahora es el saxofonista, que habla con la hermana de ¿cómo se llama? De Cardinal Copia, sería el cantante de la banda. Y bueno, y hay alguna discusión al respecto. El tema está muy bueno y tiene toda una actuación previa que realmente está buenísima también. Bueno. Es una banda que a mí me gusta bastante igual. Bueno, Helloween también presentó otro nuevo adelanto. En este caso, una balada, Forever and One. Uh-huh. El clásico disco... Con Andy Deris. Con Andy Deris, el segundo disco con Andy Deris después de Master of the Rings. Uh-huh. Bueno, se me vino la ¿cómo se llama? Sí, después de Camaleón a mí se me borró, pero... ya me voy a acordar, ya, que tiene power y todo esto. Así que bueno, esto para este DVD en vivo que tiene, bueno, parte del recital en Woken, parte en Madrid. ¿De Dark Ride? Ya me va a salir. Bueno. Y tiene, bueno, en Woken, en Madrid, tiene algún tema en Chile también y en ¿cómo se llama? En Brasil. Así que bueno, este DVD que esperamos que va a salir ya dentro de poco, con la gira esta, con Kiske, con Kai Hansen y demás. Bueno, lo último, lo de Infectious Groove, sí. El otro día hablábamos. Sí, Infectious Groove, que va a estar en noviembre en Brasil, ya hay un montón de fotos y todo, realmente está bueno. Y se estaría cerrando una fecha en Chile también. Sí, ya hay chilenos que están como locos. Esperemos que en Argentina se haga algo también. Pero bueno, últimamente estamos como muy relegados en este tipo de cosas. Sí. Bueno, ya hay fotos de ellos, la están poniendo por todos lados. Está Jim Martin, Trujillo, Mike Moore. Otros que también están de vuelta, ya que estamos por ese estilo más o menos. Es Fantomas, que también dan algunos shows. Y bueno, está Dave Lombardo también. Sí, Fantomas es la banda de Mike Patton, ¿no? De Mike Patton, sí. Bueno, el disco de Helloween es The Time of the Oath, del año 96. Segundo disco de Helloween, después de Master of the Rings. El que te decía, que tiene Power, que tiene Wake Up the Mountain. Bueno, y tiene Forever and One, If I Knew también, que son las dos baladas. Baladas. Y que le hicieron en vivo. Los dos abrazados, Kiske y Andy Deris. Todo como dos etapas, digamos, en un solo momento. Realmente estuvo muy bueno. Bueno, creo que ya hablamos demasiado. Hacía rato que no veníamos a la radio con dos sábados en la Feria del Libro. Extrañábamos estar acá sentados con los micrófonos, con el retorno. Y hacer el programa normal. Así es. Bueno, antes de ir a las novedades, estamos saliendo por, bueno, obviamente por nuestra radio, capital885.com.ar, el streaming de la radio, FM Capital 88.5 y las dos señales online también, de Montre Radio, de Roca. Sí, de nuestro amigo Oscar Dabus. Oscar Dabus, sí, que le mandamos un saludo. Y Metal Argentum Radio de Buenos Aires, la radio de Gonzalo. Salimos por todos estos medios simultáneamente. Vamos a hablar más tarde con Diego Furbato también, de su poesía épica, sí, realmente muy interesante. Atención, fanáticos de Tolkien y ese tipo de leyendas y de todo ese tipo de cosas muy, muy, muy buenas. Así que esto es el programa número 132 de Metal Manía. En Metal Manía, novedades. Bueno, empezamos este bloque de novedades escuchando lo nuevo de Fit for an Autopsy, esta muy buena banda que hemos sabido poner. Han adelantado un tema que se llama The Sea of Tragic Beasts, es el tema que le da nombre al disco también, va a salir el 25 de octubre, esto va a salir por Nuclear Blast. Bueno, es una de las bandas de deathcore, se puede decir, más prolíficas, una de las que mejor les va. Ellos se formaron en el 2008. Y tienen cuatro discos. Este va a ser el quinto disco. Ya habíamos presentado su disco anterior acá, The Great Collapse, muy bueno también. Así que bueno, esperamos que este disco, por lo menos por este tema, sigue más o menos por la misma senda. Así que esperemos que sea un buen disco. Nuclear Blast, que también apuesta a todo este tipo de bandas, y ese mismo día, el 25 de octubre, también va a salir el disco nuevo de Rings of Saturn. Bueno, esta es una banda de deathcore técnico, realmente muy buena. También hemos pasado acá, que tocan la guitarra con tantas cuerdas. Sí, sí, sí, con mucho tecnicismo. Sí, realmente son muy buenas. Bueno, esta banda también hemos presentado el anterior disco, el Ultuula. Recuerdo, un discazo es ese, el del 2017. Y ahora este Hidim también nos adelanta Nuclear Blast, un tema que sale el mismo día y por el mismo sello de Fit for an Autopsy. El tema es de Husk, el disco se va a llamar Hidim. Realmente muy bueno el video también, el videoclip. Ahí han puesto un dinero, se ve, así que con algún marciano y unas cosas. Realmente sí, eso te iba a decir, es como una banda con una ideología alienígena. Sí, sí, sí. Tiene sí, muchas tocan todos esos temas. Por ahí lo separa del resto de las bandas deathcore o que mezclan ese tipo de death y metalcore. Y lo que quiero decir es que todo lo que es el virtuosismo está en todos los estilos. Lo podés ver hasta en el metal gótico, por ahí lo podemos ver, en bandas como Paradise Lost, por ejemplo, que es el virtuosismo, o el hecho de tocar un poco más que el resto. ¿Sí? Se está viendo mucho en este death muy, muy elaborado. Sí. No solamente en Dream Theater o en ese tipo de bandas, sino en este tipo de bandas también. Sí, ¿sí? En este tipo de bandas, incluso en bandas nacionales, muchas. Sí. De hecho, bueno, lo tuvimos a Geoda, el último disco, a Facundo. Sí. Bueno, hay un montón de bandas en Chile, realmente muy buenos músicos. Sí. Realmente, eso a diferencia de tiempo atrás, digamos, es como que son prolíficos los músicos. Eso lo hablamos, no me acuerdo si fue con Cristian Bertoncelli, que dice que él contaba eso. Dice, la gente es cada vez más, o sea, la gente ya no es tonta, dice. La gente que asiste a los shows o que compra un disco tiene muy claro lo que quiere, está cada vez más exigente. Entonces, dice, las bandas ahora están más preocupadas en, bueno, estudiar música, en perfeccionarse. Quizás antes es como que eso se... Sí, no importaba tanto. No importaba tanto, y aparte es como que se menospreciaba a la gente. Y hoy por hoy muchos músicos están estudiando, se preocupan por hacer... Y se ve también diferente. En los en vivo. Sí, se ve los en vivo. Los en vivo a principios de los 90, a verlos ahora... cuando muchas veces las bandas subían borrachos y... Totalmente, sí, totalmente. Eso ya no se ve, incluso en el público que asiste tampoco se ve tanto acá, por lo menos, por suerte. Eso está realmente muy bueno, los shows han cambiado, han evolucionado, y bueno, y el tema de la parte de las bandas también, realmente se nota muchísimo. Sí. Bueno, esta es una de las muy, muy buenas bandas, este va a ser el quinto disco, va a salir, como decía, el mismo día, 25 de octubre, falta un poco más de un mes, por Nuclear Blast. Tremendo. Una banda que es de donde se formó prácticamente el thrash metal, el área de la bahía, ahí en Estados Unidos, ¿no? Donde nacieron muchas bandas importantes de thrash. Sí, pero con gente joven esta. Con gente joven. Hay también gente joven haciendo thrash otra vez, ¿eh? Sí, sí. Bandas muy buenas. Bueno, ellos dicen que tocan Alien Core. Claro, sí. Puede ser porque es el tema... Bueno, es una manera de diferenciarse del resto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces lo nuevo de esta muy buena banda, Rings of Saturn. El tema es The Husk, de su próximo disco, Hidden. Metal Manía. I'm Metalmanía. Escuchamos recién Rings of Saturn haciendo The Husk, un adelanto de su próximo trabajo, Hidden, que va a salir el 25 de octubre, que también va a salir el disco de Fit for an Autopsy, que escuchábamos previamente en la cortina. Nuclear Blast, que está con todo. Sí, sí, igual que el Century Media, todos los sellos adelantando cosas, como decimos siempre, como que la industria va cambiando. Yo no sé si en algún momento van a dejar de sacar discos físicos, ojalá que no. Las grandes por ahí se solventan también, se sostienen, pero hay muchas bandas, por ejemplo, ya de acá que no están sacando el físico. No, solamente sacan la edición digital. Claro, entonces, es una lástima que pase esto. Y los sellos van lanzando adelanto, y en algún momento sacan el disco. Sí. Y bueno, se está dando mucho esto. Un caso es de la banda que estamos escuchando de cortina. Disco número 11 para Bornagar. Una banda que nació en el 95 por este genio que se llama Øystein Schiebrun, ¿sí? Realmente un excelente músico noruego que arrancó en una banda llamada Molested en aquellos primeros 90 y bueno, formó una banda de black medio vikinga allá por el año 95, como les decía, y bueno, empezaron a sacar muy buenos discos. El primero salió en el año 96, autotitulado, llamado igual que la banda, Bornagar, y después, bueno, empezaron a salir un montón de discos, fueron cambiando integrantes, se le sumó Vortex, en algún momento se le sumó Wintersor, que ahora ya no está, y bueno, fueron cambiando un poquitito el sonido, se hicieron más progresivos por ahí, y bueno, fueron variando y realmente se fueron adaptando por ahí también a los sonidos que iban teniendo algunas otras bandas, y siempre cumplieron. El último disco, el último registro hasta la fecha era Winter Thrice, que salió ya en 2016, fue cuando empezamos con el programa. Un discazo realmente, con un toque progresivo bastante marcado, con temas muy elaborados, temas largos, black, ya prácticamente muy poco, y bueno, con algunas voces limpias que realmente son muy, muy buenas. Tienen un staff bastante importante, tienen a Lars Nedland, que es Lazar, que es también uno de los líderes de Soulfald. Y está Vortex también, que ahí lo estamos escuchando de fondo, vocalista que estuvo en Dimmu Borgir haciendo las voces limpias. Y ese, digamos, la cabeza, bueno, no sé si la cabeza, pero es el vocalista de Arcturus, otra gran banda noruega. El tema es realmente muy bueno, pertenece a True North, que va a ser el disco que está por salir, lo nuevo de Bornar, que va a salir ahora a fines de mes, el 27. Y realmente, bueno, es un temazo. Muchos ya lo comparan con Arcturus por esta parte progresiva, estos cambios, estos aires de rock por ahí más viejos, con estas voces limpias que van alternando con la voz más podrida. Muy melódico, con muchos cambios de ritmo. Realmente es buenísimo el tema. Con esos teclados Hammond que recuerdan a los viejos Purple. Tiene mucho de esos 70, ese rock así. Y mezclado con todo lo progresivo, Black Death. Es una mezcolanza de cosas. Que bueno, que también supo hacer Amorphis en el Tales from the Thousand Lakes. Y metiendo ese tipo de teclados así. Sí. Que no es tampoco tan nuevo, pero bueno. Dentro de la innovación se va a ir reinventando también, ¿sí? Van agregando algunas cosas. Bueno, el disco es muy esperado, está realmente bastante bueno este tema. Vamos a ver qué pasa. Lo que vamos a escuchar completo es esta banda que se llama Foredoomed. Es una banda finlandesa. Bueno, ya hemos pasado algo. Vos sabés que me gusta mucho esta banda y todavía es una banda que está muy oculta. Todavía no han tenido el éxito que ellos quizás estén esperando, supongo. Pero casualmente, bueno, ayer les escribí, contestan lo que vos les escribís. Entonces es una banda que todavía tiene un perfil bajo en cuanto a ese tipo de cosas, ¿no? Que suelen perderlo muchos, lamentablemente. El disco debut fue Ordeal en 2017 y ahora salió este nuevo que se llama Chaos and Beauty el 30 de agosto, hace muy poco tiempo. Quiero decir que, bueno, tiene reminiscencias de muchas bandas de Finlandia. Todo gira alrededor del death melódico. Tienen cosas de Eternal Tears of Sorrow, que fue una de las primeras bandas que hizo esa combinación de death melódico con teclados muy oscura, muy gótica por ahí. Cosas de Insomnium, de Children of Bodom, también tiene mucho de Finlandia. Y realmente es muy bueno lo que hacen. Y también mucho metal progresivo, ¿sí? Se nota también que son músicos que tienen una base de estudio muy fuerte, porque realmente lo que hacen quizás no es nada nuevo, pero realmente los temas están muy, muy buenos. Así que recomiendo altamente esta banda porque es metal de primer nivel. Escuchen el disco completo un par de veces y se van a dar cuenta de lo que les digo. Se llama Chaos and Beauty y la banda es Foredoomed. Así que eso es lo que vamos a escuchar desde Finlandia. Foredoomed haciendo Blood Red Sun. We'll be right back. Metalmanía. Todo el poder del metal. Solo por FM Capital. Escuchamos recién For Doom, Blood Red Sun, el tema de su nuevo trabajo Chaos and Beauty, una gran banda allá de Finlandia, como decía Patricio. Y bueno, aparte de ser una novedad, también es un recomendado, porque sí, no es una banda tampoco muy conocida. Sí, sí, el otro día les escribí, les di mi apreciación, porque realmente me gustó mucho. Está muy bien hecho el disco, realmente muy bueno. Y les puse ahí, le digo, bueno, soy de Argentina, realmente destaco el disco porque me gustó muchísimo, le puse algunos de mis pareceres y me contestaron, me agradecieron. Bueno, tampoco es que tuvieron 2 horas contestándome, pero es una banda que todavía sí, está ahí, que te contesta. Cuando son un poco chicas las bandas, te contestan, después ya... Es entender en algún punto cuando las bandas ya se hacen muy grandes, o sea, sí, Maiden sí, no te va a contestar un chat porque directamente no son ellos tampoco los que manejan las, claro, redes sociales. Pero bueno, está bueno cuando tenés ese intercambio con gente de otros lados. Sí, sí, totalmente. Bueno, entramos en el primer mini especial. En este caso va a ser dedicado a Mark Rizzo. Es una excusa, en realidad. Estamos escuchando de fondo Cavalera Conspiracy. Este temazo que se llama I Speak Hate, de su segundo disco Bloom for Trauma, que lo tenemos por acá. Estamos saliendo en streaming por facebook.com/metalmanía. Esa es una edición limitada igual. Pero... Cavalera Conspiracy, The Roadrunner. Sí. Bueno, ¿por qué queríamos hablar un poquito de Mark Rizzo? Mark Rizzo es un muchacho, bueno, que es un gran guitarrista. Sí, un capo, muy completo. Sí. Él era guitarrista originalmente de El Niño, una banda de New Metal muy buena. Sí. Es El Niño también. Porque esa banda, digamos, tiene gente latina, entonces tienen temas en español, son de Estados Unidos igual. Pero realmente es una banda muy buena. Max Cavalera lo tomó para Soulfly y desde ahí ha estado al lado de Max. Y yo lo que en realidad por ahí lo que queríamos hacer hincapié es en esto. A veces Mark Rizzo, que es un gran guitarrista, toca flamenco, bueno, toca muchos estilos, tiene su disco solista también. A veces uno no se da cuenta, pero en todos los proyectos de Max, o de Igor, en este caso Max e Igor, Soulfly, Cavalera Conspiracy, cuando vinieron acá, por ejemplo, está Mark Rizzo. Mark Rizzo es un gran guitarrista y es casi su comodín. Sí, su comodín. Es el as de espadas. A veces no se da cuenta uno, pero o la gente en general. Pero lógicamente que la imagen de Max tapa y acapara todo. Y ni hablar de Igor ahora cuando están juntos. Pero Mark Rizzo, y tuvimos la oportunidad de verlo en vivo, y realmente es un gran, gran guitarrista. Era el que tenía antes la mochilita, ya no la tiene más. Sí. Aparte quiero decir que es el fanático del fútbol, siempre está con una camiseta. Sí. Él es hincha declarado del Inter de Milán, y siempre está con alguna camiseta, siempre está hablando de fútbol. Y lo que hablábamos recién de los músicos destacados o los que se preocupan un poco más por estudiar música y todo esto, ¿no? Él hace este tipo de música más enfocado en los estilos más nuevos del metal, sí, las más, vertientes más nuevas. Más grubeeros, ¿no? Más, sí. Claro, pero el tipo tiene una formación en jazz, sí, en flamenco, como dijiste vos, y puede tocar todos sus estilos. Los discos solistas de él no tienen nada que ver con el metal. No, nada que ver. Incluso él es un fan reconocido de Aldi Meola y Paco de Lucía, que son dos guitarristas de música más clásica por ahí, de otro tipo de guitarras aparte, y bueno, eso lo hace un músico completo, puede tocar cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y bueno, justamente esa formación o esa parte que tenía era la que por ahí sí mostraba más en El Niño, ya no en Soulfly, lógicamente, pero también lo muestra, y también muestra en muchos temas de Soulfly esas partes acústicas realmente muy buenas, sí, muy muy buenas. Y bueno, era lo que queríamos destacar un poquito. El problema es que si en estas bandas mete todo ese tipo de cosas como él sabe, después está obligado que si él no está, que los caballeros metan a otro músico en vivo que pueda reemplazarlo. Sí. Entonces por ahí viene la cosa, ¿no? Hay que hacerlo, sí, después. Mark Rizzo, que es un muchacho que tiene nuestra edad, tiene 42 años. Realmente un gran guitarrista, Mark Rizzo. Y bueno, está bueno que... a veces, como decimos, es medio invisible al lado de los monstruos con los que él toca, ¿no? Max Cavalera en el mundo es muy conocido, lógicamente, y Igor también, de hecho están haciendo una gira juntos, pero bueno, Mark, él está en todos los proyectos, está él metido siempre. Sí, sí, sí. Bueno, me hace acordar a, por ejemplo, a Sasha Paez o ese tipo de músicos que por ahí están en un segundo plano, pero son importantísimos. Sí, incluso sí, se sí, meten sí, en la composición también, claro, con la producción de los discos. Otro dato de color de este personaje es que es un obsesivo con el cuidado de la salud y en todas las giras va con su huevito, hace, ¿cómo se llama? Pesas o mucho gimnasio y está todo el tiempo con las dietas y ese tipo de comida para, ¿cómo se llama? Para Sí, bueno, iba a decir eso. Que son más saludables y demás, y bueno, eso es otra cosa también para destacar, que no es por ahí muy común. Claro, no. Bueno, ha tenido participaciones en otras bandas, Flametal, por ejemplo, en el disco Flametal del 2014. ¿En Misfits no estuvo? En Misfits tocó en vivo. Sí. En Divine Heresy, que vamos a escuchar, que tenemos el disco de Divine Heresy por acá. Ahí lo otra banda mostrar. Que tiene por ahí músicos también, sí, centroamericanos, ¿no? O sí. Mexicanos, en el caso del de Fear Factory. Dino Casares. Claro. Sí, y bueno, y el batero este que lo tuvimos acá. Claro, exactamente. Que me firmó el disco en la tapa. Tim Young. Sí, Tim Young. Excelente batero, ¿eh? Que vino con. Firmado otra vez, me lo firmó adelante. Vino con el señor, ¿cómo se llama? Vino con Ian Morbid. Con Ian Morbid. Sí. Y tremendo, la verdad que. Sí, muy impresionante. Bueno. Batero del tremendo. Sí, muy bueno. Así que bueno, vamos a hacerle un poco de justicia a Mark Rizzo y vamos a escuchar algunos de los proyectos donde él toca. Estamos escuchando el fondo Cabrera Conspiracy. Vamos a escuchar Soulfly, el tema I and I, de su disco Dark Ages del 2005. Este es el segundo trabajo en el que ya participaba Mark Rizzo. Y después en este disco de Divine Heresy, que fue el debut, sacaron dos discos nada más Divine Heresy. Rise of the Scorn, el tema de su primer álbum, Bleed the Fifth, del 2007. We'll be right back. Metal Manía. Efemérides. Escuchamos recién este bloque dedicado a Mark Rizzo, con algunos de los proyectos donde él ha tocado o ha colaborado. Por ejemplo, Divine Heresy fue la última banda que escuchamos, haciendo Rise of the Scorn. Él tocó la guitarra en ese tema, junto a esta muy buena banda de Dino Casares, en su primer disco. Y en Soulfly haciendo I and I, un tema del disco Dark Ages del 2005. Este fue el segundo disco en el que participaba ya Mark Rizzo. Bueno, un gran, gran guitarrista. Estos son los discos que decíamos que escuchamos recién. Bueno, y el otro que está por acá. Ahí, estamos saliendo ahora en facebook.com/metal. Ahora sí estamos, ¿no? Sí, estamos en otro video también están los dos. Sí, están los dos. Así que pueden ahí chusmear, y bueno. Saludar, lo que quieran. Les recordamos que vamos poniendo toda la información o todo lo que vamos poniendo en el programa. Lo volcamos igual a la página, así que si les queda alguna duda o quieren saber bien qué fue lo que escucharon o qué cosa. Sí, sobre todo porque por ahí no pronunciamos en inglés como se debería, entonces dice, ¿qué dijo este? Bueno, fíjate enseguida en la página, ahí vas a ver la tapa, cómo se escribe y todo, y bueno, y podés encontrar un poquito de info también. Sí, sí. Tenemos algunos mensajitos en WhatsApp. Darío dice, saludos muchachos, los estoy escuchando desde Comodoro, dice, y a la noche, devastación y Pogrom, saludos. Así que bueno, gracias Darío por comunicarte. Sí. Saludos. Estuve viendo la página de los chicos de Devastación, que estaban viajando. Bueno, Pogrom, Devastación, bueno, ya la conocemos, una clásica banda argentina. Y Pogrom, una banda salteña de death metal también, con bastante trayectoria. Así que bueno, espero que sea una gran noche de metal allá en Comodoro. También lo va a hacer en Chuele Chuele, ¿sí? ¿Sí? Chuele Chuele tiene el Chuele Fest, realmente también muy bueno. Después de tanto tiempo que Chuele no tiene una fiesta así de metal. Así que bueno, esperemos que le vaya bien a los chicos de allá. ¿Sí? Sí. Sí, toda la gente que vive cerca, buena gente. Yo conozco bastante gente de ahí, de La Marque, de Beltrán. Sí, son todos sí, lugares sí. ahí cerquitas. Sí, yo también conozco algunos, así que bueno, mandamos un saludo muy grande a todos. Y también hoy tenemos el de The Girls Metal Festival. Uh-huh. Esto va a ser en Regina, ahí en la Hormiga Circular. La gente de Rocks Prod está organizando esto. Bueno, va a estar Sérpica y otras bandas más. Esto va a ser también hoy, sábado 14. Así que, más o menos, para los que vivan cerca de cada lugar, se pueden acercar y disfrutar de estos, ¿cómo se llama? De estos shows. Metaleros. Sí, que no hay tantos, como otros tiempos. Déjame mandarle saludos igual a César Vázquez, que también está escuchando, así que le mandamos un saludo. Y también a Matías Díaz, de sí. Tribus al Extremo, un amigo que siempre escucha, está trabajando, dice, nos está escuchando en el trabajo. Sí. Así que bueno, le mandamos saludos a él y a toda la gente de su trabajo. Así es, bueno, arrancamos el bloque de efemérides, muy clásico. Bueno, es habitual que la efeméride haya algo clásico, ¿sí? Porque generalmente son cosas viejas. Hoy es muy clásico. Estamos escuchando a Dokken, que es una banda que por ahí no ponemos tan seguido. Una banda que tiene discos que rondan el hard rock, algunos más el heavy metal y algunos el glam. Es una gran banda esta, la de bueno George Lynch y Don Dokken, más que Don nada Dokken. De Don Dokken. Sí. Bueno, gran músico este. Es una banda que está activa hoy también, quizás no en el nivel que tuvo en sus épocas. Acá tengo una edición de los primeros 4 discos más el en vivo. Uh-huh. Esto también está realmente muy bueno. Es una edición importada de Rhino, que también se dedica por ahí a hacer vinilos, que se llama Original Album Series. Y bueno, y tiene Breaking the Chains, que es el primer álbum. Tooth and Nail, que es este que estamos escuchando, que cumple 35 años. Tooth and Nail. Under Lock and Key, también muy buen disco. Back for Head Attack, el cuarto disco, y bueno, y todo se consolidaba y se cerraba una gran etapa, como hacía Rush también, que cada tantos discos buenos sacaba un disco en vivo. Sale este gran disco en vivo, realmente muy bueno, ¿sí? Es una gran banda, esta Dokken. Bueno, tiene de todo, ¿sí? El disco se llama Beast from the East, y tiene, bueno, Unchained the Night, que es del primer disco. Tooth and Nail, que es el tema que estamos escuchando de fondo. Bueno, es una banda para el que le gusta el hard rock. Es una banda interesante, es una de las destacadas también. Este disco, como les decía recién, que cumple ni más ni menos que 35 años, fue lanzado el 13 de septiembre del 84. El segundo disco por ahí fue criticado por meterse un poquitito en lo que es la escena del glam, por ahí. Por todo lo que siempre decimos, ¿no? Por donde va lo comercial, por ahí algunas bandas se dejan llevar por los sellos y bueno, van por ese flujo, digamos, por donde va el río, ¿no? Lo vimos en los 80 y en los 90, ni hablar. Sí. Totalmente. Así que bueno, ha sido criticado por eso, pero bueno, Tooth and Nail es un clásico también y bueno, y lo recordamos. El que vamos a escuchar completo, que así lo merece, es el primero de Queensrÿche. En realidad es el primer EP, sí, no es de larga duración. Muchos aman este disco, Queensrÿche, del año 83. Bueno, 36 años ya cumple esto. Mirá, está amarillo el disco. Esto es una primera edición del año 83. Bueno, es un discazo este. Cuando eran bien metaleros los Queensrÿche, ahí sí que no había duda si era metal, porque viste que por ahí, la banda fue disco a disco como que se fue ablandando un poco, ¿sí? Fue cambiando. Sí, pero ganando en tecnicismo. Eso seguro. Sí, sí. Pero bueno, hasta muchos la han criticado y qué sé yo, por ahí no ha tenido tanto éxito en ventas, después de Operation Mankind, que fue el top. Sí, ¿no? Bueno, sí, sí. Así que es un gran disco este, 5 temas tiene solamente, bueno, clásicos como Queen of the Rage o The Lady Wore Black, temazos que quedaron para siempre. Y bueno, y hay que resaltar que es la formación clásica de Queensrÿche, nuevamente, la inicial, la de Chris DeGarmo, Michael Wilton en violas, el bajista Eddie Jackson, que está hoy también, y el batero Scott Rockenfield, que bueno, hace poco dejó la banda, y uno para muchos, uno de los mejores vocalistas del heavy metal, que era Geoff Tate, gran vocalista. Lo dicen muchos, ¿eh? Sí, a mí me encanta, realmente muy muy bueno. Lo podemos poner en un top 20 tranquilamente, sí, porque hay muchos buenos vocalistas. Y bueno, después los primeros discos de Queensrÿche, The Warning en el 84, Rage for Order, Operation Mindcrime, que es la punta, para mí es la punta del, ¿cómo se llama?, de la montaña, se podría decir, el tope máximo. Y después un discazo como Empire. A mí me encanta este disco, pero bueno, ya ahí ablandándose bastante. También cumplió años un disco que a mí me gusta. Sí, que es Kudoska. Sí, Kudoska. Sí. Qué bueno, hablaba todo del tema ese del fin del año 99, que iba a pasar con las máquinas en el año 2000. Sí, sí, que al final no pasó nada. Todos esperamos el momento y no pasó nada. Queensryche es una de las bandas a las que se le atribuye haber incorporado todo el toque ese progresivo, eso que hablabas vos, del tecnicismo y demás, de mezclar el heavy metal con progresivo. Estamos hablando del año 83 cuando salió el disco que vamos a escuchar ahora, el primer EP, y muchas bandas de metal progresivo no existían todavía. Así que esto no, se toma por ahí como Mekon Delta o claro, bueno, sí, otras, pero dentro de este estilo son precursores, son como los albores del metal progresivo dentro del sí, bueno, fue bien conocida la gira con Dream, que también eran unos genios para ellos, pero bueno, Geoff Tate también es un personaje bastante complicado. Sí, sí, es complicado. A mí entender no es tan buen compositor como cantante, no, sus discos solistas no tienen el nivel que tenían cuando acompañaba de Garmo, o Wilton o Eddie Jackson. El nuevo sí es bueno. Sí, es bueno, pero digo, el nuevo ah, vos decís Toda la Torre. Es un animal, y aparte es el batero también. Fue batero también. No, es bueno. Así que, bueno, vamos a escuchar un poquitito del gran Queensryche, el que no hay dudas, el que todos nos gusta, el metalero más metalero, el menos metalero, a todos nos gusta este Queensryche. Queen of the Rage, este disco del año 83 que cumple 36 años. We'll be right back. Metalmanía, todos los sábados por FM Capital 88.5. Escuchábamos recién Queen Rage haciendo Queen of the Rage del álbum Queen Rage, un EP que cumple 36 años. Y bueno, recién lo mostraba Patricia, sí, ahí en el... Ahí lo mostramos de nuevo. Sí. Excelente Facebook.com para Metalmanía. Sí, excelente EP de 5 temas. Un clásico ya este de Queen Rage, ¿eh? Realmente muy bueno. Heavy, progresivo, una mezcla de estilos muy buena. Bien. Ahora seguimos con una banda, estamos escuchando de fondo esta gran banda como Riot, hoy llamado Riot 5. Este, el tema que estamos escuchando, Streets of Fate, un temazo, su álbum Sons of Society, que cumple 20 años, salió un 7 de septiembre del 99. Bueno, esta es una gran banda, ¿eh? Una clásica banda. Clásica, de las clásicas. Por ahí bastante subvalorada, ¿eh? Porque no es una banda de la cual todo el mundo hable, sino los más especialistas por ahí. Sí. Sí, bueno, ves remeras de Riot en los recitales, es muy raro. Es una banda que por ahí se escucha más entre los fanáticos del heavy metal. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y la verdad es que tienen, bueno, ya explicamos por qué cambiaron el nombre y todo. Sí. Pero bueno, su último trabajo lo presentamos nosotros el año pasado, Armor of Light. Es un discazo, realmente es un gran, gran disco también. Tienen muy buenos discos, lógicamente los clásicos, Narita, Born in America, esos discos que tal vez son los más conocidos. Sí, con las tapas muy horribles. Fire Down Under. Sí, es la banda que tenía tapas feas. Muy feas las tapas. Sí, sobre todo esas. Sobre que estamos todo nombrando. Su mascota, digamos, que aparece en todas las tapas. Sí. Por lo menos en las anteriores, ¿no? No, ahora también. Sí, en Armor of Light también aparece con... Sí, es verdad, es verdad. Pero por ahí está mejor lograda que las otras. Sí, sí, las otras estaban un poco... Sí, es verdad. Pero bueno. Algunos tienen mascotas mejores y otros peores. Hicimos un programa de mascotas y creo que lo pusimos, no me acuerdo. Sí, hablamos. Uh-huh. Sí. Bueno, queríamos recordar bueno, que no fue justamente una buena época, pero tienen muy buenos discos, como este Sons of Society, del 99. En los 90 no fue una gran época justamente para este tipo de bandas, sobre todo, bueno, para Riot. Lo que vamos a escuchar completo es Megadeth. Bueno, hoy hablamos un poquito al principio que Mustaine está mejor, así que, bueno, no solo va a estar este mega crucero, sino que ya está planeando la gira del año que viene. Y el disco de System Has Failed cumple 15 años. Acá tengo mal anotado algo. 15 años. Acá está el disco. Sí, ese. Sí. The System Has Failed. El sistema ha fallado, algo así. Sí, el sistema que falló, sí. Bueno, a mí personalmente es un disco que me gusta mucho, este de Megadeth. Creo que es uno de los discos de esa década de los que más me gustó de Megadeth. Pero bueno, también tenía una buena formación también. Convengamos que venía de The Warning is a Hero, que bueno, había tenido un problema en la mano también Mustaine, había dejado de tocar, sí. Después volvió. Bueno, en este disco está Chris Poland. Claro, vuelve Chris Poland, que es como el amigo de él. Sí, Sí, estuvo en las primeras formaciones de Megadeth. Sí, en la formación clásica, que grabó unos tremendos discos con Megadeth. Chris Pollan es un guitarrista tremendo. Podemos decir que grabó Killing Is My Business y Pixels. Pixel, que para mí es uno de los mejores discos del thrash, para mí. Uh-huh. Bueno, yo me quedo con Rusting Peace ahí. Bueno, sí, puede ser. Pero bueno, es muy difícil elegir entre obras maestras, ¿no? Sí. Y bueno, Countdown, que me gusta mucho, y no es tan trayero tal vez. Y ya ahí es el cambio. Es el cambio. ¿Mm? Bueno, estaba Jimmy Sloas en el bajo, uh-huh. Vinny Colaiuta en la batería. Vinny Colaiuta, que es un batero universal, digamos. Sí, es como Apis, digamos, más o menos. Como Vinny Apis, sí. Exactamente. Sí, está en todos lados. Lo que pasa que, bueno, Mustaine tuvo que recurrir a este tipo de músicos. Lo hizo anteriormente con Jimmy DeGrasso, con bateros que eran ya más experimentados, tipo sesionistas. Porque era un periodo donde no estaba la banda, él estaba solo prácticamente. ¿Sí? Claro. Estos eran músicos para el disco, ya no estaba obviamente Ellefson. Ellefson no estaba, sí. En no. Este momento estaba tocando... Claro, fue cuando ya estaban peleados. Sí, estuvo tocando en Soulfly. Claro. Y era fue una época bastante rara de Mega, atípica. Sí. Fue una época, es verdad, como decís, atípica. Sin embargo, este disco tiene muy, muy buenas canciones. Arrancaba con Blackmail the Universe, que este lo vi en vivo también, tremendo. Bueno, Die Dead Enough, Kick the Chair, The Scorpion, que es el tema que vamos a escuchar, que es un temazo. A mí realmente me gustan todos los temas de este disco. Y tiene este tema como Back in the Day, que habla sobre la vuelta al trash y todo, que tiene un video con dibujitos. Sí. Realmente es bien trashero, sí, el tema. Sí, muy bueno. Y que tiene por ahí algunas pinceladas de la vuelta del trash. Sí. Igual Megadeth siempre estuvo amagando con eso. ¿Te acordás de Disintegrators? También lo hizo en el disco este, Cryptic Writings. Y siempre metía un par de temas así. FFF fue, bueno. Sí. Fight for Freedom. Fight. Como es, este disco, no sé si te acordás cuando salió, en realidad iba a ser un disco solista de Mustaine. Por eso es lo que yo digo, que son músicos de sesión. Pasó lo mismo cuando Tony Iommi quiso sacar Seven Star como solista y el sello no lo dejó. Entonces, en vez de salir como un disco de Mustaine, salió como un disco de Megadeth por temas de Emi, no quería que pase así. Entonces salió como un disco de cosas. Pero es todo Mustaine esto. Sí, lo que pasa es que igual hubo problemas con el sello, por eso tuvo que sacar ese compilado, digamos, para terminar de cerrar Hay varios compilados, sí. Sí, para terminar de cerrar esos problemas contractuales que tenía. Y bueno, sí, también le pasó a él con MD45. MD45 sí fue una banda que él quiso hacer algo diferente. Y bueno, todos sabemos cómo terminó después. Sí. Peleado, bueno, con Living y todo. Otra cosa que hay que decir, dato de color también, es que él estaba peleado con Chris Pollan. Bueno, Mustaine se pelea mucho con la gente, después se amiga. Bueno, pasó con Ellefson también. Sí, pero eso era antes, ahora ya está puede más ser viejo. Que esté más amigable ahora. Pero bueno, el tema Liar, que salió en So Far So Good, mentiroso, se lo dedicó a Chris Pollan. Entonces, la cosa en ese momento no estaba bien. Pero bueno, era un Mustaine, el Mustaine más joven era más, por ahí más... Era complicado. Por eso tuvo su salida de Metallica. Sí. Bueno, a mí personalmente me parece un gran disco de Megadeth, The System Has Failed. Bueno, como decíamos, tiene muy buenos temas. Y vamos a escuchar este tema que se llama The Scorpion. Metal Manía. We'll be right back.

Cerrábamos recién las efemérides con Megadeth haciendo The Scorpion de su álbum The System Has Failed. Salió un 14 de septiembre del 2004. Cumplió 15 años este disco, muy buen disco que tuvo entre sus filas otra vez a Chris Poland. Sí, así es. Bueno, de cortina estamos escuchando una banda muy épica. Este tipo de bandas, esta es italiana, también como Rhapsody. Este tipo de bandas que tienen mucha influencia de aquel Rhapsody de los comienzos, ¿sí? Hablando de muchas cosas épicas, de gárgolas, de castillos. Realmente muy muy buena esta. Elven King se llaman. Su nuevo disco se llama Reader of the Runes y salió el 30 de agosto, hace muy poquitito. Es una banda para seguir esta si les gusta este tipo de bandas. Y es una banda que por ahí no tiene tanta prensa como Rhapsody y como el resto, ¿no? Así que Elven King ya tiene nuevo disco, una tapa excelente, que acabamos de postear en nuestro Facebook. ¿Por qué estamos en esta situación o en este contexto épico de fantasía, de este tipo de cosas así? Porque por fin lo tenemos a Diego Furbato, que es un excelente escritor nuestro, argentino, ¿sí? Que se dedica a este tipo de cosas y ha hecho un laburo realmente que es para destacar. Entonces vamos a hablar un poquitito de todo esto. Diego, te saludamos desde Metalmanía. ¿Cómo estás? Hola, Diego. ¿No? ¿No lo tenemos? Bueno, vamos a levantar un poquito la cortina y sí, vemos si Diego, podemos restablecer la conexión. Te volvemos a llamar. Bien, ahora sí creo que lo tenemos a Diego Furbato. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan todos? Muy bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. Bueno, Diego, por fin te tenemos. Tuvimos dos intentos fallidos de hablar con vos. Bueno, estuvimos en la Feria del Libro estos dos últimos sábados. La idea era hablar con vos ahí, en ese contexto. Pero bueno, se nos complicó un poquitito Mira, yo estoy ahora en la Feria del Libro de Villa Ballester en Buenos Aires, con lo cual hagamos de cuenta que es más o menos lo mismo. Ah, bueno. Estamos en el mismo marco, el entonces. El efecto lo logramos. Claro. Bueno, Diego, antes que nada te pedimos disculpas porque, bueno, te hicimos esperar el otro día, te dijimos que te íbamos a llamar y realmente se nos complicó muchísimo porque no teníamos retorno y era la verdad que se nos complicó llamarte. Y otra cosa es que por ahí teníamos muy poco tiempo. Perdóname que te interrumpa. Sí. Tengo pésimo retorno, apenas si te escucho. Recién los escuchaba bien, pero ahora apenas escucho tu voz. Hola, ¿nos escuchás mejor ahí? Ahora te escucho un poquito mejor, ahora sí. Bien, bueno, te decía que bueno, por ahí se complicó establecer la comunicación en ese momento y dijimos, no, a Diego le vamos a hacer una nota en el piso, bien tranquilos, como se debe, y vamos a sacarle el jugo y vamos a tratar que dentro de todo lo que es nuestra cartera, digamos, de oyentes, puedan apreciar y puedan conocerte un poquitito más. Quizás algunos te conozcan y otros no. Agradezco mucho la deferencia. Diego, vos estás enmarcado, no sé si totalmente, pero te conocemos por ser un escritor de fantasía épica. No sé cómo te describís vos. Mira, escribí, aparte de fantasía épica, fantasía convencional. Es decir, fantasía donde la batalla no sea leitmotiv, aunque sí las haya, y recientemente una novela histórica, pero yo me siento mucho más cómodo y mucho más identificado en el género de fantasía épica. Bien, muy bien. ¿Tenés alguna relación con el heavy metal vos? Sí, no. Digamos que yo soy de la generación donde riff era lo más grande que había acá. Y yo tenía 19 años cuando estaba riff, o sea que fueron mis inicios metálicos. Después me llevé más para el metal clásico, no para el metal extremo, pero sí con el rock, y en aquel momento le decíamos el rock pesado, te estoy hablando de los 80. Está bien, está bien, pero viste que, o sea, esto lo ves vos, la relación que tenemos los metaleros en general, ¿no? Con toda esta saga de leyendas épicas y demás, por bandas como las que decíamos recién, Rhapsody, Blind Guardian, sobre todo en los 90, que fue una explosión con Tolkien, y Blind Guardian hablando del Señor de los Anillos. Y bandas de acá también como Lorien, claro, Acero. Tal cual, donde tenés un diseño gráfico en la tapa del disco que invita y que hace sentir que las cosas están mezcladas, juntadas. Exactamente, claro, exactamente. Como Manowar, por ejemplo. Pero mi introducción al mundo de la fantasía viene por la literatura, por Tolkien, y no por la música, sino que al revés. Perfecto, claro. Perfecto. O sea que podemos hacer un paralelo, para la gente que no te conozca, con lo que es Tolkien, sobre todo en el Silmarillion, El Hobbit, El Señor de los Anillos, donde este escritor creaba mundos prácticamente, creaba territorios, lugares, personajes y toda una historia sobre todo ese entorno. Sí, convengamos de que hay un abismo de diferencia de calidad entre lo que fue el profesor y lo que soy yo, pero la esencia del escritor de fantasía es esa, es crear mundos. Perfecto, perfecto. Claro. Nosotros estuvimos investigando un poquitito al respecto, y esto queremos destacar. Vos tenés una saga que se llama Las Crónicas de Kun Epolenk. Que es Río Negro en Tehuelche. Río Negro en Tehuelche. Ah, okay. ¿Querés contarnos un poquitito de esto? Las crónicas comienzan hace mucho tiempo. Bueno, ahí nos vamos a tener que bancar el parlante de la feria. Las crónicas empiezan hace mucho tiempo como relatos aislados que se van perdiendo entre mis cajones del escritorio. Un día empecé a escribir una historia que quería contarle a mi hija, y que trataba de un adolescente adentro de un castillo. Ese castillo imaginario estaba ubicado en Confluencia, entre el río Traful y el río Limay. Al poco tiempo, el protagonista de la historia, como todo adolescente, deja de hacer lo que yo había pensado y empieza a cobrar vida propia. En la medida que tiene que moverse de un lugar a otro, necesito locaciones. Y si arrancamos diciendo que esto estaba en Confluencia y el primer viaje lo tenía que hacer a Bariloche, ahí fue que dije, bueno, usemos la Patagonia como territorio imaginario donde se desarrolla la aventura, pero sin que sea la Argentina, que sea el reino de Eumeria. Eumeria es una banda metálica de Australia de los años 80, que ya no existe más. Buenísimo, buenísimo. Que este Lettrin de Eumeria sería la primera parte de la saga, ¿no? Ahí hablas de eso. Lettrin de Eumeria es el primer libro de la saga, exacto. Bien, perfecto. Bien. ¿Vos conocés, te gusta mucho la Patagonia o no? Sí, me gusta muchísimo la Patagonia. Yo llegué a la Patagonia de la mejor manera posible, cuando se podía viajar en tren desde Buenos Aires, sí. Que en Jacobacci tomabas la trochita y llegabas hasta Esquel, y después hice desde Esquel hasta San Martín de los Andes como mochilero, y eso fue al año siguiente, o sea, al verano siguiente de haber leído Tolkien. Entonces yo no llegué nunca a la Patagonia, yo fui a la Tierra Media. Claro, o sea, mirá. A partir de ahí que yo empiezo a escribir, cada cosa que escribo siempre está vinculada a la Patagonia. Tuve la suerte de volver varias veces, y mucha más suerte aún cuando la hermana de mi mujer se fue a vivir ahí hace 10 años, con lo cual todos los veranos religiosamente vuelvo al Nahuel Huapi. Y de hecho ya dejé mi kayak y mi carpa en Bariloche, así que me voy directo ahí y después voy de un lugar a otro recorriendo. Bueno, bien. Buenísimo. O sea, ¿te gusta mucho Bariloche? Yo soy de Bariloche, nada más que estoy en Neuquén. En realidad me gusta toda la Patagonia. Del río Colorado para abajo me gusta todo. Soy un enamorado de la estepa. Yo me enamoré de la estepa cruzándola en tren, sentado en el estribo, mirándola por pasar, viendo pueblito, te estoy hablando del año 83, pueblito de cuatro casas y ya anocheciendo, y hace el año después del rally en la Patagonia, ese año la pude hacer por la Ruta 23. De hecho, hay un capítulo del libro que trata sobre la Ruta 23. Claro. Y hace una referencia a Papo, que es en la saga es el bardo, y se trata la Ruta 23 porque ese camino de la estepa me quedé enamoradísimo. Claro. Bueno, imagino que entonces ha sido también más para el sur, hay lugares bellísimos, hasta toda Santa Cruz. Patagonia, sí. Toda la Patagonia es hermosa, ¿no? Creo que no hay un lugar feo. Diego, sí. Con respecto a esto que describís, de los lugares que te han inspirado, y también tu input fue como la lectura que vos tenías, la capacidad, digamos, literaria, y también estos lugares bellísimos que vos has visitado. Pero también antes de esto, vos ya, ¿cuándo te inclinaste por ser escritor o por escribir? Mira, la primer novela que escribí fue en el año 89-90 y quedó 20 años adentro de un cajón. En el 2011 empecé a escribir y publicaba cuentos en Facebook. Y los aduladores de siempre me decían, qué bueno que sos, qué bueno que sos, qué bueno que sos. Un día la mamá de un compañero de mi hijo me dijo, ¿por qué no escribís un libro? Le digo, sí, como si fuera fácil. Medio en broma, medio en serio, quedó. Yo escribo el libro, vos vendelo. Y ahí fue que para tratar de terminar la historia, dije, bueno, me lo voy a tomar en serio. Empecé a escribir la historia creció y pasó de ser un libro a ser una saga, pero en el interín, para fines del 2013, salió el primer libro, Letrín de Humeria. Y cuando vi el libro, lo toqué, lo abrí, sentí el olor, y encima vendí 200 libros en menos de 6 meses, ahí empecé a sentirme realmente escritor, empecé a comprometerme con la idea de que era lo que yo quería hacer. Y de ese momento ahora, no paré de escribir y manteniendo un ritmo de un libro por año, con todo lo que eso implica cuando no vivís de eso. Pero realmente hoy me preguntás qué soy y yo respondo que soy escritor. Y tengo un laburo como asesor de seguros que es mi principal sponsor. Ajá. Y que me permite hacerlo. Eso te íbamos a preguntar, porque para nosotros un escritor, qué sé yo, en el caso ponerle de Tolkien, nosotros también invocamos mucho a Lovecraft, a Alan Poe, claro. Y a muchos que están metidos relacionados con el heavy metal en general, y muchos otros también que no. Pero nos preguntamos siempre, hablar con un escritor, a ver, ¿cuál es su vida? O sea, vos decís que te dedicas a otra cosa, es como si, no es como que es tu profesión principal, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le tenés que dedicar? ¿Cómo es la vida de un escritor en sí? Mira, que hay muchas películas que tratan del escritor, por ejemplo, El Resplandor, ¿no? Que está con la máquina de escribir, el blog, sí. Busca así una hoja en blanco al frente, sí, y no sabe cómo resolver la situación. Al escritor independiente no le pasa eso, porque vos tenés tan pocas horas para dedicarle a una tarea que cuando te levantás y te vas a bañar, estás pensando en lo que querés escribir. Cuando viajás en el tren o en el colectivo al laburo, estás pensando cuando vas a hacer los mandados, cuando lavás los platos, cuando tu jefe no te está rompiendo los pies. Entonces, cuando te sentás a una computadora o a un cuaderno para escribir, tirás todo el arsenal de golpe. Mi rutina es, me levanto, llevo a mi hija a la escuela, vuelvo, me toca lavar los platos y hacer las camas y barrer los pisos. Yo ahora, por suerte, laburo en mi casa, o sea que me siento y me pongo a laburar, y entre eso y hacer la comida al mediodía, volver a laburar a la tarde y cortar a las 7 de laburar, en todo eso, cada vez que tengo un minuto, lo utilizo o para escribir ideas, o para corregir, o para hacer redes sociales, porque el escritor independiente se escribe, se corrige, paga su propio libro, después lo tiene que salir a vender y los tiene que difundir. O sea, no es solamente la tarea de decir, escribí 300 claro. páginas de una historia. Claro. Una vez que la tenés, tenés que pagarle a alguien para que la transforme en un libro de papel. Y después, cuando tenés en tu casa 10 cajas de libro y tu mujer te dice, ¿dónde vas a poner eso? Tenés que salir urgente a venderla, porque si no, te echan de tu casa. Bueno, hablaste de muchas cosas que nosotros la relacionamos mucho. Nosotros somos melómanos de la música, amantes de la música. Hablaste del olor, de la tinta, del papel, de tenerlo tangible, lo que es no tengo un libro electrónico o un escrito en una red social. Tengo el libro en que pesa y lo puedo agarrar y lo puedo guardar en una biblioteca. Eso nosotros trazamos un paralelo con los discos. Nos encanta tener vinilos, CDs, y consideramos que lo que es lo tangible es fundamental. Creo que a vos, haber materializado todas tus ideas en algo físico, como decías que te generó ser escritor, creo que no tiene comparación con nada, ¿no? Espera, que justo prendieron un parlante. Sí, se escuchaba de atrás. Ahí me cambié. Las últimas tres palabras no las escuché. No, hablaba de ese paralelo que nosotros trazamos en cuanto a los melómanos que somos con los discos y lo que nos gusta tener el físico. Y comparado con vos, un escritor, digamos, que plasma todas sus ideas por ahí de tiempo atrás, de antaño, materializarlas en algo que tiene su peso, que tiene su tangibilidad y que es algo tuyo. Y si se vende más todavía, ¿no? Pienso que no debe ser lo mismo que estar publicando cuentos como hacías antes. No, totalmente. Hay un paralelo muy, muy grande entre un músico y un escritor. La ventaja, en todo caso, que tiene el músico es que se para en una plaza, toca un tema y si gusta, la gente se puede interesar. El escritor necesita que lean el libro completo. Esa es la ventaja a favor del, claro, en todo caso, del escritor. Del músico. La ventaja a favor del escritor es que no tiene que comprarse un instrumento que es, normalmente, si tiene que ser de calidad, es caro, y no solamente tiene que ensayar un montón de veces para tocar bien, sino que además lo tiene que componer. Claro. Y hacerlo con otras personas. Y claro, a veces negociar con otros, claro, gustos. Y ahora sí, volviendo. Para mí, en mi vida personal, la música tiene una incidencia importantísima. Yo nací con un don para la música. Yo toco el timbre y desafino. Bueno, entonces, volqué en la literatura todo aquello de la música que nunca pude hacer. Y hay capítulos de mis libros que se llaman como temas de música. Hay referencias constantes en nombres de tema, en letras de canciones. De hecho, en el primer libro, en Letrín de Humeria, hay un capítulo que se llama Camino al Stukofen, que es el nombre de un tema del reloj, uh-huh, donde hay tres magos. Uno se llama Fermín y habla solamente con letras de canciones de Spinetta. Ah, el otro se llama Eitileda y habla solo con letras de canciones de Charlie. Uh-huh. Y el tercero se llama Cosmigonon y solo habla con letras de rock nacional. Qué bueno. Canciones conocidas, pero todas en un contexto de que tienen, son parte de la historia, o sea, no es un capítulo descolgado que hay frases sueltas, sino que realmente transmiten un mensaje y están guiando a los personajes, así que para eso hice toda una investigación de frases copadas de canciones durante mucho tiempo y después iba tratando de coordinarlas y meterlas en la historia. Era mi manera de devolverle a la música tanto como la música me dio. Bueno, con eso hay que hacer un trabajo, una formación importante musical también para poder plasmarlo a un libro. Y yo tuve una ventaja que los pibes de ahora no tienen. En mi adolescencia no había cable ni había Netflix. Entonces, claro, leías y escuchabas música. Claro, hoy es un tema. Yo soy de la generación de Surgirán, de Spinetta, fanático. Tuve la suerte de regalarle el libro a Soule, donde hay en la historia hay una competencia de bardos. Uh-huh. De hecho, hay un bardo que se llama Fender y el otro que se llama Gibson. Mirá qué bueno. Los músicos, para entrar a la competencia, tienen que decir una frase que es parte de una canción de Soule. Uh-huh. Tuve la suerte de poder entregarle a Soule con el libro, con las partes marcadas, y es una de las mayores gratificaciones que me dio la escritura vinculado con la música. ¿Y te hizo alguna devolución, Ricardo, con eso? No. Yo me quedé esperándola, fui antes de un show, porque un conocido es guitarrista con él, y fui antes del show, estuve en el backstage y charlamos y nos sacamos fotos y qué sé yo, y me dijo, uy, me encanta. Él es muy fanático de lo que es medieval. De hecho, una obra que quedó trunca era El Cid Campeador. Uh-huh. Y de esa obra, que salieron algunos temas en un disco que no se llamó como él quería, El Cid, pero de ese disco es la frase de la canción. Y dije, bueno, me va a devolver, ni cinco bolas. Bueno, ya por ahí ya volverá. En algún momento por ahí te sorprenden, ¿eh? Sí. No entendí lo último, perdón. No, que en algún momento por ahí vas a tener la devolución. Sí, no pierdo la esperanza. De todas formas, me hubiera encantado, pero no se lo di con la intención de que me devolviera, sino de decirle, mira, vos desde el 69 venís haciendo música y esa música para mí fue importantísima. Desde mi humilde lugar te muestro que en lo más importante que hice en mi vida como creativo, vos fuiste parte. Esa era mi intención. Claro, bien logrado. Diego, te hago una pregunta. Vos recién hablabas de Tolkien, bueno, y de todo esto, cómo te metiste en este mundo. Más allá de Tolkien, también imagino que leerás otros escritores, no sé, Borges, Cortázar, me imagino. No, pifiaste. ¿No? No, Borges no me gusta, pero ya desde la secundaria no me gustó nunca. Solamente me gusta un cuento que se llama El Malevo. Todo lo demás de Borges me parece muy denso, muy rebuscado, con un exceso de palabras rimbombantes. Sí. Y Cortázar no lo leí. Sí leí muchísimos escritores de fantasía. Uh-huh. Sí leí. Me gusta mucho los tecnotriller. Si bien ahora no son tan copados porque la tecnología supera la realidad, pero en la época de los 80 y los 90, Michael Crichton y Tom Clancy eran maravillosos con eso. Me gusta mucho Wilbur Smith, que son libros de aventuras. Sí, Wilbur Smith es el que se dedica a novelas así del África, ¿no? Exactamente. Sí, muy exactamente. Bueno. Sí. Bueno, Wilbur Smith tiene una característica y cosas en común con Tolkien. Los dos son sudafricanos, los dos son educados en Oxford, y los dos combinan la descripción de un paisaje, la psicología de un personaje y la acción del momento de una manera tan magistral que no solamente vos lo estás viviendo en el lugar físico, sino que además ninguna de las tres te cansa ni te aburre. Tienen un equilibrio espectacular del relato y para mí es maravilloso lo que hacen. Mirá vos, qué bueno. Bien. Y es un género que nada que ver con la fantasía, porque los de Wilbur Smith o te come un león o lo estás cazando, es un atentado terrorista, o sea, nada que ver con nada. Sí. Diego, cuando te pones a escribir, ¿escuchás música? ¿Cómo es, digamos, el ambiente cuando vos decís, me siento a escribir? En general, me siento a escribir en cualquier lado. Escribí en el auto mientras manejaba a mi mujer, ahí en computadora. Escribo en cuaderno, en cualquier bar que puedo, y me escapo un rato o tengo que hacer espera para ver a alguien y qué sé yo, escribo ahí, pero mayormente escribo en mi casa, en mi computadora, y sí, siempre escuchando música. Si estoy escribiendo épico y fantástico, es muy probable que esté escuchando Blackmore Night o Jethro Tull, Encha, depende Emerson, Lake and Palmer, depende qué tan violenta o no sea la situación que estoy relatando. Y ahora que estoy escribiendo una saga steampunk, estoy buscando, ahí directamente entro en YouTube y pongo música steampunk, y me gusta mucho la de la película, ¿viste? Las de Sherlock Holmes, de el que hace de Iron Man. Sí. No me sale el nombre ahora, cuanto corte me voy a acordar. Bueno, esa película tiene una música que tiene un ritmo muy copado y me gusta, por ejemplo. También uso mucha música de películas épicas. Me ayuda mucho a compenetrarme y a meterme en el tema. Braveheart, por ejemplo. Claro, la de Corazón Valiente, sí. Sí. Mi inglés es medio suajiri, así que tengo un relé que me demora la traducción, pero llega. Sí, o la música de Howard Shore también, ¿no? Muy buena. Sí, me gusta lo que realmente le pone ritmo a la canción. Y me gusta la música celta y Jethro Tull me gusta muchísimo y tiene todos esos altibajos en sus canciones que vas desde caminando en un bosque, saltando con una liebre, tocando una flautita, hasta un blues recontra áspero. Y como va en random toda la discografía, me va llevando a través de la historia. Sí, es una gran banda. Ian Anderson también con su flauta te genera también ese tipo de cosas. Sí, te pone un clima espectacular. A mí particularmente me sirve muchísimo. Totalmente. Diego, para ir cerrando ya, algo que también me genera mucha curiosidad cuando leo, a nosotros también nos gusta leer. Cuando vos terminás tu escrito, digamos, sí o sí hay que pasar por un corrector, ¿no? Eso también, porque vos decías que sacabas un disco por año. ¿Eso está también contemplado dentro de los meses que tiene el año que te va a llevar a editarlo? Sí. Normalmente, ahora, los libros que estoy escribiendo ahora, de parte dijiste disco, no sí, libro. Sí, perdón. Sí, no, es subconsciente. Perdón, ojalá fuera músico, me encantaría, es el sueño de mi vida. Mira, podés sacar un disco, puede ser un libro leído, así que claro, sí, tranquilamente sí. Podés sacar el audiolibro. Sí. Mira, los primeros libros, o sea, Letrín, Badar, coge su segundo, y El Arpa Milenaria, yo tardé más o menos un año en escribir cada uno y tardaron 18 meses en corregirlos. Los siguientes, que son sensiblemente más cortos, yo termino de escribirlos y 6 meses después se terminan de corregir. Pero, por ejemplo, este año edité uno que escribí el año pasado y para el año que viene ya tengo 2 escritos, con lo cual, y uno totalmente corregido. Entonces voy adelantado. El tiempo de corrección a veces es igual al que tardás en escribir, porque la persona que lo corrige también tiene una familia, pibe en el colegio, laburo, quilombos, y sí es indispensable la corrección. Esto es como una carta, una tarjeta de presentación. Si vos te presentás a una persona y sacás una tarjeta que está toda arrugada, manchada, con mal olor, lo primero que va a asociar es esa tarjeta con tu calidad de lo que de lo que decís que vas a hacer. Sí, claro. En la corrección, en el libro vos podés tener una idea fabulosa y está mal construida la oración, te equivocaste y dijiste que entró por una puerta verde y a la siguiente escena decís que la puerta es roja y utilizaste en una frase de 5 renglones 6 veces el adverbio terminado en mente, claro. Al lector lo termina cansando, el libro lo aburre y capaz que el libro tenía una idea magistral, sí, era sí, un diamante sí. En bruto que nadie pulió bien. Claro. Hoy dimos en la feria una charla para escritores nuevos y una de las cosas que más hincapié hacíamos era en eso. O sea, todos tenemos la ansiedad de que cuando lo terminaste de escribir salga a la calle. Y es muy duro esperar un año más para que el libro esté en condiciones. Pero es indispensable. De hecho, la primera edición de Letrín a la última tiene un montón de modificaciones porque hubo un montón de cosas que aprendí con el tiempo que nadie me las dijo en el primer día. Claro. Y que las tuve que corregir sobre la marcha. Y siempre me pregunto, ¿cuánta gente habrá leído esto y le habrá resultado denso, pesado, largo, reiterativo? Porque yo no tuve un buen consejo. ¿Y cuántos lectores del segundo libro me perdí porque los cansó la redacción? Es algo que no vas a saber nunca, pero no dejo de preguntármelo. O sea, Diego, que no solamente un corrector te va a corregir lo que es sintaxis, comas, puntuaciones y demás, sino también partes semánticas del texto. Y lo que es mucho más importante es el error de trama. Un lector puede soportar que vos pongas una frase construida de una manera que se podría construir mejor. No mal, pero no tan bien. Hasta puede justificar errores de ortografía. Lo que no va a justificar es errores de la trama, que en este momento yo agarre y rompa el teléfono contra el piso. Estaba hablando, estaba teniendo una entrevista en la radio, estaba hablando con Neuquén, estaba hablando de sus libros, estaba hablando de la música y de repente rompió el teléfono. ¿Por qué? ¿Qué justifica que haga eso? Claro. Si vos no tenés un... Porque vos, escritor, en tu cabeza, de pronto sabés que el tipo lo hizo porque le dio un ataque de epilepsia. Entonces, yo sé qué pasó, pero si yo no lo sé escribir bien... Si no lo explicaste previamente, claro. Y vos cuando lo lees decís, ¿y por qué haces? Entonces, la tarea más importante del corrector, mucho más que la ortografía, es que no pase eso y que lo que en tu cabeza está y que no pusiste en las letras, te haga aclararlo, o al revés. No siempre escribís de corrido. A veces escribís y pasa un mes que no se te cae una idea inteligente... Y no escribís, entonces cuando escribís empezás a reiterar lo que ya dijiste, porque vos necesitás que tu cabeza se reconecte con la historia. Claro, sí. Y entonces repetís lo que dijiste hace 10 páginas. En tu vida real fue hace 4 meses, pero en la vida del lector es en la página 8, vas por la 2 y estás diciendo lo mismo. Claro. Y ahí es donde el corrector caza la lapicera roja y tacha y vos decís, no... Estuve 2 meses para escribir esas 3 hojas y me tachás 1 hoja y media y viste, querés negociar. ya lo dijiste antes. Y bueno, es parte del tira y afloje. Bueno, nos pasó, bueno, para mí particularmente me pasó cuando hice la tesis en la universidad también. Era bastante triste que te estén corrigiendo todo un laburo de mucho tiempo, todo el tiempo. Y era como un ciclo repetitivo de la misma manera, ¿no? Bueno, claro, era una vez. Y vos te mataste para hacer la tesis, terminaste y te dijeron, no, tenían que ser 150 hojas, hiciste 170, tenés que sacar 20. Claro. ¿Y pero cómo voy a sacar 20 hojas? No sé, no es mi problema, resolvelo. Bueno pasaba haciendo planos también, sí. Claro. Sí. Diego, bueno, podemos estar horas. Espero que algún día tengamos la oportunidad de compartir una cerveza o una mesa en algún lado y seguir charlando, porque bueno, a mí también me apasiona todo esto y tengo muchísimo que aprender y me gustaría tener hacerte otras preguntas también. Con todo gusto, me encantaría. Buenísimo. Bueno, Diego. ¿En qué lugar se pueden conseguir tus libros? Uno de los grandes problemas de editorial independiente es que podemos vender hasta la distancia que nos da el propio brazo. Ajá. Yo voy a eventos, llevo mis libros, los promociono y los vendo. Mercado Libre es el lugar que te hace llegar a todos lados con el consiguiente costo de envío. Claro. Sí. Pero excepto Rocco Hacha Sedienta, que es la novela histórica, que está a través de una editorial y está en Neuquén, uh-huh. Está en la línea cúspide, es el único libro que escribí, que me pagaron por escribir. Uh-huh. Todos los demás a través de mi nombre y Mercado Libre. Excelente. Bien. Excelente, bueno. Diego. Bueno, vamos a dejar ahí también en nuestro Facebook de Metalmanía, también estás etiquetado, así que la gente puede pinchar ahí y hasta escribirte un mensaje privado. Esperemos que se copen algunos. Así que podemos definirte como si fueses una especie de Tolkien, pero argentino, digamos, ¿no? Con aires renovados. Tolkien es demasiado. En todo caso, un alumno. Un escritor de fantasía o un seguidor de Tolkien. Un pero seguidor. Es mucho. Es mucha carga. Está bien. Llevar un parecido. Bueno, pero lo haces muy bien y la referencia por ahí es válida desde el lado nuestro, que somos los objetivos en este caso. Agradezco muchísimo, chicos. Bueno, Diego, hasta pronto, bueno. Entonces. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por la nota y saludo a todo Metalmanía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, era Diego Furbato, que es escritor y entre otras cosas escribió esto, las crónicas de Con Epoleng, que quiere decir Río Negro, como bien dijo. Sí. Vamos a escuchar... Y tiene las ideas muy claras, ¿eh? Sí, estaríamos horas hablando. Vamos a escuchar lo nuevo de Blind Guardian. Eso, ¿sí? Justamente. Y lo invitamos a Diego a ver si está escuchando. Blind Guardian es una de las primeras bandas de power metal, que en los 90 arrancó en la época incluso anterior a Imaginations from the Other Side, hablando del Señor de los Anillos. De hecho, en ese disco hay un tema que se llama Lord of the Rings. No, lo más importante es que arrancó antes de las películas. Totalmente. Que lo pusieron totalmente... Sí, en primera plana mainstream, ya, sí, digamos, sí. De un comercio totalmente grande. Este libro que traje hoy acá, después lo vamos a mostrar, que es el primero en la Comunidad del Anillo, esta es edición 93. Sí, bueno, Diego decía que... 7 años antes que la película. Diego decía que lo leyó en el 83 cuando viajó para el sur. Claro, bueno, sí, son libros viejos. Pero bueno, convengamos que las películas, a veces, y más estas películas con tanto dinero, tanto presupuesto, todo amplifican todo esto, y está muy bien, está muy bueno. No, la película está muy bien hecha. ¿Eh? Sí, sí. Faltan cosas, pero bueno, la verdad que los tres libros son largos. No, sí. Pero bueno, están las versiones extendidas también. Sí. Lo nuevo de Blind Guardian, que va a salir el 8 de noviembre, no es poca cosa esto. Hansi Kurch lo dijo desde hace más de 20 años que formó la banda, que quiere hacer esto. Esto no es un S&M como el de Metallica. Esto son composiciones nuevas hechas con una orquesta. ¿Sí? Es el disco nuevo de Blind Guardian que se va a llamar Legacy of the Dark Lands. Nuclear Blast saca esto. Es un disco muy largo que está basado en la historia de un ¿cómo se llama? Un escritor alemán, bastante nuevo, y es realmente muy buena la historia. Así que esto es lo nuevo de Blind Guardian, esto es adelanto en realidad, se llama Point of No Return. Oh, he's moving on, coming on. My intention's good, unleash the beast. Hurry up, hurry up, hurry up, at least I'm trying. My mind attempts to slip away. Such wisdom in a madman's gaze. Faces and places, dark ages and pages. Yet everything, it shall go down. gone by. Miss Supernova defines a golden age. The dawning of a second sun. Stone, let your senses roam to another world while the chains are on. Find this precious stone, do not wait, my son. Leave this what you know, find the key to be free. Seven plagues now grow. This steed meets trouble. Make sure there's no more magic, but black magic. No one else should know. We must obstruct their ways discreetly. Take hold of the flame. Take part in my revenge. Now enter the storm. Take hold of the flame, and the bell chimes no more. It's time to kill the spark, and I think it's time to kill them all. Oh, watch, the trial of man has begun. It has begun. We'll make them believe it lasts forevermore. No guiding light, no sacred life. Hola chicos, soy Felipe, vocalista de la banda Rising Hell. Los dejo invitados a que sigan sintonizando Metal Manía y aguante la escena nacional e internacional. Escuchamos recién a Blind Guardian haciendo Point of No Return de su próximo disco, The Legacy of the Dark Lands, que va a salir el 1 de noviembre. Bueno, tema bastante tranquilo con una sinfónica, como decía Patricio, esto es un adelanto de lo que se viene. Sí, la Sinfónica de Praga es un disco muy esperado, porque bueno, es una banda que calza perfecto con la orquesta y demás. El tema Point of No Return es muy orquestado, está muy bueno, muy de música de películas, así que amantes del power metal alemán, estamos de parabienes con este lanzamiento que se viene, que bueno, va a ser único esto. Y esto para contrarrestar un poquitito lo que está haciendo Helloween con esta super gira y los lanzamientos, y ahora que se viene un disco con todo el line-up completo, Blind Guardian también dice presente, ¿sí? Pues son las dos bandas más grandes que hay de power metal, a mi entender, ¿no? Estamos abriendo un mini especial del señor James Murphy, se lo debíamos, porque hoy hablamos de Mark Rizzo. Hemos hablado hemos hecho mini especiales de muchos músicos, de Peter Tadgren, de Dan Suano, bueno, de muchísimos, ¿sí? Le debíamos uno a James Murphy porque, más allá de haber sido, bueno, un músico reconocido y realmente muy talentoso, ha tocado, digamos, en bandas de diferentes estilos, ha hecho diferentes estilos y se lo reconoce también como un guitarrista casi de culto, ¿no? Ha tocado en muchas bandas importantes, ¿sí? Ha participado, por ejemplo, en la primera época de Dead, la banda de Chuck Schuldiner, en el disco Spiritual Healing, por ahí andaba, acá está, lo estamos mostrando en el video, el tercer disco de Dead. Estuvo con Obituary también, que estamos escuchando de fondo, en el disco Cause of Death, uno de los discos que más me gusta de Obituary es Cause of Death. Sí, es un discazo. Realmente me gusta mucho. The Incomplete, Cause of Death. Sí, sí. World Demise también me gusta mucho. Sí, sí, sí, sí. Bueno, él es Slowly We Rot, ya que nombramos. También Slowly We Rot, lo gastaba ese caso. Sí, bueno, él estuvo solamente en Cause of Death. Estuvo en Concra también, en esta banda danesa, que uh-huh. Después se hizo bastante conocida. Bueno, tocó en el disco debut, que es un disco ya de culto prácticamente, Without the Weak. Eso lo que refiere a materia de death metal. Bueno, y en materia de death metal también formó su propia banda, que es Disincarnate, con algunos otros músicos también de la escena. Una banda que hoy por hoy la tiene como a continuar, ¿sí? Recién desde el año 93 que no sacan nada, su disco debut Dreams of the Carrion Kind todavía no tiene continuación, esperemos que en algún momento lo sea. Los discos de Testament que grabó. Claro, bueno, a mí me gustan mucho también. Claro, yendo ya a otro estilo, sí. Saliendo del death metal, estuvo en Testament, bueno, en Low es un caso. Sí, sí. Es como un quiebre, hay un cambio rotundo ahí en lo que es en la música de... Y de The Gathering. Sí, y estuvo en The Gathering también. Dos discos importantes, a mí me gusta Low bastante. Recuerdo cuando salió el tema, el video y todo, realmente, sí. Cuando empezaron las voces podridas por ahí de Chuck Billy, digamos, a voces guturales. Me gustó mucho. Bueno, él también participó en ese disco. Y un discazo del año 96 llamado Convergence, ¿sí? Mostrando que es un violero que, así como Marty Friedman, violero de banda, puede sacar un disco solista, él también lo puede hacer. Uh-huh. ¿Sí? Hay tantos violeros que... Bueno, hoy hablamos de Mark Rizzo igual. Claro, exactamente, pero que sacan discos solistas como Marrizo, sí. También, en otros estilos por ahí, realmente eso los enaltece un poco más, ¿sí? Sí, sí. Sobre todo Convergence es un discazo, todos recordamos ese álbum del año 96, realmente muy bueno. No hay que dejar de mencionar que en el 2001 tuvo un cáncer cerebral, ¿sí? Muy, muy similar a lo que tuvo Chuck Schuldiner. Ninguno de los dos murió por eso. Bueno, de hecho, James Murphy está vivo, ¿no? Pero Schuldiner terminó muriendo de una neumonía, curándose por el cáncer de cerebro. Él lo pudo sortear, este obstáculo, pero bueno, en 2011 se le declaró la enfermedad y está siempre luchando contra esto, más allá de que él se declara totalmente curado. Desde el 2001 prácticamente que no tiene nada grabado. Sí, así que se ve que algunas secuelas ha tenido y esperamos esto que había anunciado del nuevo disco de Disincarnate que salga pronto, que se dice que ya hay canciones que ya están realizadas y demás, y esperemos que en algún momento lo haga, ¿sí? Bueno, James Murphy es un gran músico, no solamente es guitarrista de bandas de death metal, sino que también es productor, tiene algunas producciones a cargo. Trabajó también en un sello discográfico. Bueno, es un músico completo y hoy le hacemos este mini homenaje. ¿Qué más decir? Bueno, prácticamente nada más. Vamos a escuchar algo de lo que él grabó. De cortina sonaba Obituary. Vamos a escuchar algo de Disincarnate. Si te gusta el death metal, Esta banda quizás no tuvo tanta prensa, pero realmente es muy buena. Tienen un solo disco, que es Dreams of Carrion Kind. Y después vamos a escuchar a Death, de su tercer disco, que es un clásico. Es un clásico, Spiritual Healing. Es un clásico, quizás no sea el disco más alabado de la banda. No, pero el tema, ¿sí?, el tema que elegiste, sí. Sí, el tema es un temón. Death siempre se diferenciaba de muchas de las bandas, no solamente en lo musical, sino también en las letras. Jack Schuldiner tenía una cabeza importante, no solamente para componer música, sino también para escribir. Porque las letras, en vez de hablar de tortura, de muerte, como hablan todas las bandas de death metal, él ya acá hablaba de cosas sociales y de las cosas que pasaban en el mundo. En uno de estos temas habla de un bebé que crece con de padres drogadictos y demás, y cómo crece con todos esos problemas. Habla de problemas mentales, y de cosas que el mundo está sufriendo día a día, ¿no? Son letras por ahí más profundas y un poquito más realistas. Más elaboradas. Y sí, James Murphy por ahí lo que aportaba en cada una de las bandas eran muy buenos solos de guitarra, realmente muy buenos, muy virtuosos. Esos sonidos arrastrados, fíjate que prácticamente en todas las bandas que estuvo, Disincarnate, Obituary, temas a mid-tempo, medios riffs medios lentos, aplastantes, y unos solos de guitarra perfectos, ¿sí? Así que vamos a escuchar un poquitito de este tema, el de Ted, que supo versionar Escabios. Tenés razón, sí. De hecho se llamaba así el disco. Sí. ¿No se llamaba así? Altering the Future. Bueno, no me acuerdo ahora. Ahora lo vamos a chequear. Vamos a escuchar primero Disincarnate, entonces, una de las bandas de James Murphy propias. Y después de Disincarnate vamos a escuchar, sí, el clásico de Death, Altering the Future. We'll be right back. interpretados por otros artistas. Bloque de covers. We'll be right back. Escuchamos recién este mini especial dedicado a James Murphy, Disincarnate, sonado primero sino Stench of Paradise Burning de su álbum Dreams of the Carry On Kind de 1993, de hecho es el único disco que tiene. Dead haciendo Altering the Future de su álbum Spirit and Healing de 1990. Sí, del tercer disco de Dead, que ya, es un discazo. Ya tenía, sí, ya. Bueno, fue la mejor época del death metal, justamente. Fines de los 80, principios de los 90. Sí, sí, sí. Ya tenían Scream Bloody Gore y Leprosy, que también es un disco tremendo, muy bueno. Y después de este sale Human. Después sale Human, bueno, y después ya sale Individual, Top Patterns. El mejor, o uno de los mejores, con The Sound. Para mí no hay el mejor. Para mí el mejor es el que estás escuchando en el momento. Porque ahora estaba escuchando este y dije, este es el mejor, ¿viste? No sé. Bueno, no sé, igual eso es medio... Es muy relativo, sí, depende de los gustos, porque son todos buenos discos, entonces... Bueno, sí, siempre alguno te gusta más que otro, ¿no? Sí, sí. Pero... Ahora, por ejemplo, este que tenés en la mano, estamos saliendo en facebook.com/metalmanía para los que nos pueden ver por Facebook. Sí, porque nos estamos yendo con los covers de Twisted Sisters. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, hoy pusimos a Dokken. Y ahora nos vamos con algo de Twisted Sister, pero bueno, covereado. Estamos escuchando a los Dimmu Borgir, a los noruegos de New Dimmu Borgir haciendo Burning Hell, excelente versión de Twisted Sisters. Esto salió en el disco Puritanical Euphoric Misanthropia del año 2001, este uh-huh. disco donde hay un cambio también de rumbo. No salió en la edición tradicional, sino en este box. Los que estén mirando el video lo van a poder ver. Este box negro que venía con el CD, con un póster realmente muy bueno y con un parche, que el parche, bueno, no lo tengo. Esto es lo que constata de que el disco es alemán. Estos generalmente muchos los tiraban. Bueno, yo los guardaba. Acá tenemos yo tengo algunos de esos, la promoción cositas. De algunos buzos, sí. Del disco de Suspiria, que también tenía relación con miembros de Dimmu Borgir. El póster realmente muy bueno, lo tengo firmado en la donde está la cara de Nicholas Barker, firmado por Nicholas Barker. En este momento también estaba Mustis, estaba Vortex. Ahí lo podemos ver, el póster firmado por Nicholas Barker, que fue el batero en este disco. Esta era la época donde estuvo hasta el Death Cool Armageddon. Un baterazo, que también estuvo en Cradle, bueno, en tantas otras bandas, ¿no? El pelado. Sí, sí. Estuvo Canuken también. Que estuvo Canuken con Brujería. Bueno, esta es la etapa tradicional del Puritanical, ¿no? Bastante controversial. Bueno, es un disco muy bueno este, que tiene temazos, como por ejemplo King of the Carnival Creation. Puritánica, que lo tocan en vivo, que es un tema medio maquinoso. Excelente. Y bueno, y nos vamos a ir con dos temas. Primero va a ser el del último de Centrix. Ya conocemos a Centrix haciendo covers, es como que ya presentó sus credenciales. En aquel disco viejo, ¿te acordás? De Ghostbusters, haciendo el tema de Cazafantasmas. Es el que tenemos de cortina cuando... Claro, en el separador. Claro, en el separador. Uno de los mejores covers que escuché. Uno de los que más me gusta, realmente es un cover que me gusta muchísimo, que está muy bien hecho porque mantiene la esencia de la película, de los dibujos animados, del original. Sí, la película que veíamos cuando éramos, claro. Cuando éramos chicos. Y aparte tiene el ritmo trayero, realmente muy bueno. A mí me encanta ese cover. Bueno, y ahora lo tenemos a Centrix haciendo un cover de un tema de Twisted Sister en la edición japonesa del último disco de Centrix, ¿sí? Que se llama Bury the Pain, que ya tiene 2 meses en la calle. Que es un disco que a mí me gustó bastante, ¿sí? Con un cambio de vocalista, en un thrash un poco amodernizado, por ahí se puede decir. Más en la línea de Testament, por ahí. Sí, como están sonando varias bandas ahora. Con ese sonido muy metidos en la garra del volumen, con ese sonido muy, muy alto. Pones el disco y a veces tienes que bajar el volumen. Porque sobre todo si estás escuchando una seguidilla de discos que pones uno y sacás el otro. Sacás uno y pones otro, tiene un volumen muy alto. Es un disco de trash que se hace ahora, con reminiscencias de lo viejo, pero me gusta bastante. A mí me gustó. Es un disco que va creciendo a medida que vas escuchándolo. Se entiende lo que quieres decir, sí, ¿no? Sí. Un poquito caro. Lo estuve mirando, bueno, sí. Pero bueno. Bueno, para eso está Spotify hoy. Pero los discos caros, por lo menos tenerlos ahí. Y después vamos a escuchar a Artemis, que es una banda italiana de power metal o power hard rock, haciendo el clásico I Wanna Rock. Uno de los varios que tienen, sí. De su álbum Back from the Heat, también de una edición japonesa del año 2005. Y bueno, Twisted Sister, que bueno, presentamos el disco solista de... Sí, de Dee Snider. Sí, este, lo pusimos. Bueno, es una banda también, como lo mismo que dijimos cuando hablamos de Dokken, es una banda también de hard rock, en los 80, los 90 tuvo mucho auge, y han hecho poco glam. Música, sí, poco glam. Yo los vi en Chile una vez en un festival, este, donde mucha gente salía a comer en el momento que tocó Twistecita, era un festival de metal más extremo, y la verdad que todos se vieron, quedaron impresionados por el show que hicieron estos tipos. Estos viejos, dijeron todos, impresionante la puesta en escena. Estoy hablando de 2013, no hace mucho. La banda después se separó, pero con su clásico We're Not Gonna Take It, sí. Este, que hacen, digamos, el y ¿cómo es que dicen? De los huevos fritos, no sé. Claro, exactamente. Sí. Huevos con aceite. Eso. Huevos con aceite y limón. Realmente juegan con el. Ahí está. Que juegan con el público. Ahí estamos escuchando a los Twisted. Que en México empezaron a decir así, me parece. Puede ser. Me parece que es así. Y la gente se prende con los huevos con aceite y demás, y ellos ni saben qué están diciendo, me parece. Realmente excelente. Así que está bien que muchas bandas hagan covers de esta banda. Y bueno, también hay que decir que Dee Snider en los 80, cuando se armó un gran revuelo en Estados Unidos con el heavy metal, el que fue a poner la cara fue él por el heavy metal, sí, es cierto, al Congreso. Es como si fuese él fue a poner la cara y a defender este arte que todos escuchamos. Es cierto, sí, sí, es como si fuese el líder del gremio, ¿no? Claro, él fue al Congreso de ellos a exponer las razones de por qué los querían censurar. Y es un gran vocalista, cambió su voz bastante. En Avantasia también lo podemos escuchar con una voz diferente. Ha participado más de una ocasión. Así que, bueno, ya que no está Twisted Sister, él sigue su carrera por su cuenta y lo está haciendo muy bien, está haciendo muy bien. Así que estos covers enaltecen también a la misma banda que lo hace también. ¿Sí? Sí. Cuando hacen temas de Alice Cooper o de este tipo de bandas. Bien. Bueno, le vamos a agradecer a toda la gente que se comunicó, fueron un montón. Bueno, a Nico Alemendra, bueno, a Paola Vázquez, ya que estoy viendo por acá, a José Quevedo, que pasó, nos saludó, así que un abrazo a Pantera también. Bueno, Carlos Franco Araya, bueno, un montón de gente. A Fordumet, que le acaba de dar me gusta a la foto. Fordumet, que es una banda que me encanta. Si nos está escuchando también, no van a entender. No importa, igual le mandamos saludos a Fordum. Déjame agradecer a todas las radios que nos repiten, que ya son más de. Son como 15 ya. Que son todas FM Schenker, Metal Argentum, De Montre. ¿Qué más? Orfeo tenés? Rock. Orfeo, Asalto Mata Radio Rock. Mata Radio. FM de Costa Rica. Sí, la radio Limay Rock de Cristian Foss. ¿Qué más tenemos? Tenemos la radio de Corrientes, Espectro, la radio Ser Metal de San Martín de los Andes. De Sur FM, Yacobás. La de Las Heras, la de Pablo de Las Heras, realmente también muy buena. ¿Qué más? Bueno, son un montón las radios que nos repiten. Y Planeta Rock de Córdoba también. Uh-huh. Son muchas y le estamos pero muy agradecidos porque consideramos que esto suma muchísimo a los programas de radio para distribuir un poquitito, sobre todo el metal, ¿sí? Más que el programa en sí, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos haciendo es distribuir metal y un poco de información. Un programa, sí, hay muchos programas también muy buenos, salen también en todas estas radios que nombramos. Se está estilando esto. Y bueno, también le mandamos saludos a los compañeros de otros programas que siempre también nos saludan y todo. Bueno, sí, exactamente. Un saludo a todos ellos. Bueno, como decíamos, nos despedimos entonces hasta el próximo sábado. Nos vamos a ir con Centrix haciendo Under the Blade de su álbum Beauty the Pain. Es un cover de Twisted Sister. Y después Artemis haciendo I Wanna Rock de su álbum Back from the Heat del 2005. Esto fue Metalmanía. 132, ¿no? Sí. 132 programas ya. No en los controles, Patricio Biondelli y Mauro Fernández en la conducción. Hasta el sábado que viene. Metal Mania. You know you're not going home tonight. Be a jackal, switch doctors of mine. Nowhere to run, everywhere you'll find. You can't escape from the bed you made. When your time has come, you'll accept the blade. We'll be right back. Hey, this is Dirk Verburen from Megadeth, and you're listening to Metal Mania. Rock on. Let's go! Go, go, go, go, go! When